Hola, buenas noches. He comenzado este 497 Malvarrosa Pop con el nuevo y reluciente disco de Yo la Tengo. Con la segunda canción de su nuevo disco. He comenzado con Fall Out desde el This Stupid World. Y ahora, otro bostoniano multiinstrumentista y autogestionado que aparece en Malvarrosa Pop. En noviembre del 22 sacó su último disco, disco que hace el número 23 desde que comenzara en el año 2005. Nada desdeñable la creatividad del tipo. Escuchamos Full Mounted Centaur. Oh,

Sí, eran de Davenports. Y una amplia sonrisa se abre ante nosotras en forma de canción por parte de uno de los dúos más bien avenidos y excitantes del panorama pop mundial. Resulta que uno de ellos es valenciano y amigo del programa. Se trata de Víctor Ramírez, Ramírez Exposur, que junto al inimitable Mark Johnson se han currado un disco soñado por los dos y que otra vez suena en Malvarrosa Pop. Esta vez con la segunda canción del disco, Turning on the Century, suena The Real Sound of the World. The Real Sound of the World. El señorito Ramírez Exposur y Mark Johnson. Y ganas tenía ya de presentaros el nuevo álbum del canario Justin, que ha publicado teniendo claro que, según él, lo bueno de lo malo de lo bueno, lo positivo de lo negativo de lo positivo, y así seguimos. Y él sigue diciendo: con este disco he querido volver a un sonido básico de dos guitarras, bajo y batería, sin arreglos, sin teclados, sin rellenos, incluso sin solos de guitarra como en discos anteriores. Os presento el nuevo álbum de Justin con la canción Mensajes. Luces que despiertan. siempre de madrugada. Mensajes y notas que no sirven para nada. No sabes esperar, te cuesta aguantar. Mandas mil mensajes sin pensar. No sabes esperar, te cuesta aguantar. Mandas mil mensajes sin pensar. No sabes esperar, te cuesta respetar. Tu impaciencia te vuelve a ganar. Te sale sin pensar. No lo puedes evitar. Entras sin mirar. Y la hora te da igual. No sabes esperar, te cuesta aguantar. Mandas mil mensajes sin pensar. No sabes esperar, te cuesta aguantar. Mandas mil mensajes sin pensar. Sin pensar. Este era el nuevo disco de Justin. Os lo he presentado con Mensajes. Y los cinco filadelfianos que vienen a continuación nos traen esta cálida canción llamada Spatter, con la que nos abrigan y nos ayudan a digerir más fácilmente las delicias que prepara la cocina del Festinar en este día tan frío con el que nos hemos despertado hoy. Ellos son Pine Barrens. We'll be right back.

La canción Save Me de Peter Zaremba y los Love Delegation. Y The Nude Party son siete vaqueros modernos que pretenden dar una vuelta y media a los clásicos del folk profundo americano. Llegan desde Livingston Manor, Nueva York, y nos presentan con Hard Times su disco Rides On, que saldrá a la venta este mes de marzo que comienza.

Sí, eran R. Ring. Con la canción Hugh. Y desde el último álbum de Bad Movies, Untenable, de 2020, llega para continuar con esta estela pop rock que ha nacido en los últimos minutos en Malvarrosa Pop con la canción Master. Gave the cameraman everything I got, all the charm that I could muster. Can you turn me into something I can sell? Can you turn me into someone else? Can you turn the tide for me? I gave you all I got. Everything that I could muster. I cast a shadow like a soaking household sponge, pressed up to parchment paper. It's kind of funny when you print it out that way. It's kind of blurry, it don't look like me. Like all I ever really wanted was a portrait of my shadow. Once shot, twice exposed, yeah. La canción Master de los Bad Movies. Si estáis viviendo en directo Malvarrosa Pop aquí en Festinar. Y una de las voces y personalidades más sobresalientes en la música punk rock es sin duda la de Penélope Houston, que desde 1977 con The Avengers lleva pateando garitos. Nos detenemos en 1999 cuando estrenan Died for Your Sins para extraer de él la canción The End of the World. Everybody the warning. I can feel, I can taste. Yeah, the end is near. I watch as cities will tumble. As you are. y hoy me apetecía escuchar y que escucharais una canción que llenó pistas por todo el mundo en 1999. Fue la mezcla perfecta entre Sally Timms y el señorito Mark Almond, el mítico ex componente de Soft Cell. Hablo del tema This House is a House of Trouble. Thank you. Sally Timms y Mark Almond. This house is a house of trouble. Y el primer maxi single que compré allá por la prehistoria fue de la banda británica Depeche Mode. En ese maxi estaba la canción Tora Tora Tora, que reconozco fue un antes y un después en mis gustos musicales. Pocas veces he utilizado la música de esta banda, pero hoy toca presentar el nuevo disco, Memento Mori, para vuestro disfrute. Escuchamos Fantasmas otra vez. El nuevo disco de Depeche Mode. Y una vez acabada su aventura con REM, escuchamos uno de los tantos proyectos del ex guitarrista de la banda de Athens, Peter Buck. Una mezcla muy cuidada de componentes de la banda noruega I Was a King, de The Minus Five y el propio Peter. Hoy os traigo a The No Ones, donde la impronta de su guitarra es palpable y se hace evidente nota a nota en las canciones de esta super banda. Este mes de marzo estrenan su tercer álbum llamado My Best Evil Friend, en el que se acuerdan de un incomprendido y virtuoso músico de los 70 llamado Phil Ochs, con su Phil Ochs Is Dead. Phil Ochs Is Dead, The No Ones. Y me despido por hoy con el que he considerado heredero directo del intocable Bob Dylan. Me despido con Kip Berman, ex cantante y líder de The Pains of Being Pirate Heart, y su A Portrait of Sylvie Vartan. Ahora se hace llamar The Natural, y con él os digo adiós. Os quiero, adeu.